Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bueno, realmente una jornada de protesta que colmó con nuestras expectativas, un acatamiento del 90% de paro en toda la provincia de La Pampa, y con una concentración en la Plaza San Martín de hoy a la mañana de más de 1.200 docentes, que realmente, bueno, como te decía, ha colmado nuestras expectativas y obviamente esto le da la señal al gobierno, no solamente provincial y nacional, de que los docentes estamos organizados y estamos atentos a lo que nos está pasando, que no vamos a resignar ninguno de los derechos que hemos adquirido y que vamos por más. O sea, los trabajadores organizados en UTELPA vamos a seguir defendiendo la escuela pública, tratando de luchar no solamente por lo salarial, sino además por no perder ninguno de los derechos laborales. Y también hemos tenido la posibilidad de contactarnos con la gente de CETERA, donde nos han manifestado que el número, también el porcentaje del paro a nivel nacional ha sido altísimo, ha superado el 90%, en algunas provincias en una totalidad del 100%, así que realmente esto nos demuestra que aún estamos de pie, que vamos a seguir hacia adelante y que las cosas no están tan mal como algunos creían, ¿no? Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.